Diga, me pueden tomar asiento, you hermano. Sit? Yo quiero decirles que mientras preparaba el sermón, el mensaje, let me tell you, as I was getting ready for the message, le decía al Señor, I was telling the Lord, en mi oración, in my prayer, Señor, tú conoces nuestras necesidades. Lord, you know our needs. Tú eres el dueño de la iglesia. You are the owner of the church. Y hay algo hermoso que sucede cuando clamamos. It's something beautiful that happens when we call. Porque el Espíritu Santo está ahí siempre. Because the Holy Ghost is there always. Para consolar si necesitamos consuelo. To comfort when we need it. Para guiarnos si necesitamos guía. To guide us if we need guidance. Y para revelarnos la palabra cuando no entendemos algo. And to reveal the word when we don't understand. La palabra del Señor. Blessed be the name of God. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero decirles que mientras oraba al Señor, el Señor me dio este tema. As I was praying, the Lord gave me this theme. Estamos en los días finales. We're the last days. Tengo aproximadamente 3 meses. I'm about 3 months. Que he estado predicando acerca de los eventos del fin. That I've been preaching about the last days. Y de la necesidad del Espíritu Santo. And the need of the Holy Ghost. Y de la necesidad de dejar que el Señor guíe a su iglesia. And the need to let the Lord guide the church. Quiero predicar bajo el tema, dejemos que Cristo gobierne su iglesia. Let us preach the theme, let the Lord govern his church. Amen. Cuando estaba estudiando la escritura, when I studied the scriptures, recordaba, hermano, este verso que es muy conocido por toda la iglesia. And I recall this verse that is very well known in the church. Y cada vez que leemos estos versos de la escritura, and every time we read these verses of the scripture, podemos sentir nosotros algo hermoso dentro de nosotros. We can feel something beautiful inside of us. Que no es emoción. That is not emotion. Porque la emoción se conoce. Because you can tell emotion. Porque pasa y se va. Because pass by and goes away. Pero cuando es el Espíritu Santo, no se va. Está ahí. It's there. Siempre. Always. En cada momento. In every moment. Presente en nosotros. Present in us. Digo esto. And I say this. Porque hace más de 22 años. Because more than 23 years. He escuchado este mensaje. I've heard this message. Y siempre. And always, cuando leo este verso, when I read this verse, algo sucede dentro de mí. Something happens inside. En mi alma y me gocijo. In my soul I rejoice. Cuando oigo esta palabra, when I hear the word, que el Señor Jesucristo dijo, the Lord Jesus Christ, que iba a edificar su iglesia. He was going to build his church. Su iglesia. His church. Cuando oigo esa palabra, when I hear the word, no importa lo que esté pasando. Señor, I tell you, qué glorioso es estar en su iglesia. Well, the church is back. Yeah. Yeah. Praise the Lord. Yeah. might get a start scare. Porque han de decir, este chaparrito, this shorty guy, tiene cuatro, tres iglesias. Has three churches. Y no están mintiendo los hermanos. And the brothers are not lying. Pero ¿sabe quién nos está diciendo eso? You know about what that is not telling us? Que necesitamos trabajar todos. That we all need to work. Necesitamos más siervos. We need more servants. Siervos. Servants. No, señores, siervos. The Lord. Servants. Siervos. Servants. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el Señor ya edificó su iglesia. But the Lord built his church. Y Pablo dijo que el fundamento ya estaba puesto. Paul's foundation has already been set. Escuchá a mi hermano predicando hoy. And when my brother was preaching today, me llevaba los versos seguidos donde voy a pasar ahorita. It was taking me to the verses where I'm going to go through. Yo me gozaba. And I rejoiced at the Lord. Yeah. Estaba ahí, hermano, sentado. The brother was sitting there. Y el Señor estaba confirmando el mensaje. And the Lord was confirming the message. Señor, tú tienes todo a continuación. And I said, Lord, you have everything in continuation. Un Dios tan grande que tenemos, hermano. A great God that we have. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesucristo dijo! Jesus Christ said, ¡edificaré mi iglesia! I will build my church. ¡Mi iglesia! ¡My church! ¡Y la puerta del infierno! ¡And the gates of hell! ¡No prevalecerán! ¡Will not prevail! ¡Contra ella! ¡Against her! ¡Porque esta es palabra de Dios! ¡He will need the word of God! ¡No prevalecerán! ¡Will not prevail! ¡Quiere decir que nada! ¡Will be nothing! ¡Podrá ocultar ni detener la iglesia de Dios! Pero no del mundo. ellos y estuvo con ellos. The protector himself with them and was with them. Toda la potestad me ha sido dada. He told them all power has been given. Soy el mismo Dios que estaba allá arriba. El Cordero de Dios ya no es. Para ser inmolado ahí. Porque ya había pagado el precio. Ahora tenía todo el poder y la voluntad del Padre a su mano derecha. Y le dice a la iglesia. Toda potestad. Me ha sido dada. Has been given to me. En el cielo. Up in heaven. Y en la tierra. And up in earth. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Qué hermosa es la palabra. How beautiful is the word. Aleluya. Le dijo toda potestad me ha sido dada. All power. En el cielo. In heaven. Y en la tierra. And up on earth. Gloria al Señor. Aleluya. La soberanía de Dios. Ese es su gobierno. That is its government. Quiero decirle que una de las cosas que tenemos que conocer, one of the things that we have to know, para que sea él el que gobierne, for him to be the one who governs, cómo funciona su gobierno, is how his government functions. Y eso es lo que ha hecho la iglesia. What he has done, llegar lejos. That's what the church has done, to go far. Vencer cualquier barrera. Be able to overcome any obstacle. De cualquier clase. Of any kind. En este mundo. In this world. Cuando ella se aprende a someter al gobierno de Dios. When she learns to submit to the government of God. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Hermano, le voy a poner un ejemplo fácil. And I'm going to give you an easy example. El gobierno de Dios. The government of God. Quiero decirle que es un gobierno perfecto. It's a perfect government. Hermoso. Beautiful. Porque cuando usted está en su gobierno, because when you're in his government, cada paso que demos, every step that we get, vamos a ver la gloria de Dios. We're going to see the glory of God. Tendremos la compañía del Espíritu. We'll have the Spirit. Y la aprobación del Padre. Y la aprobación del Padre. Alabado sea Dios. Así es. That's how it is. Sin esas tres compañías, without the three companionships, la iglesia camina con va en el desierto yermo. The church will walk like it is in the middle of the wilderness. Porque va fuera del gobierno. Amen. Yo quiero recordarle. And I want to remind you. Que Cristo dijo. The Christ says. Toda potestad me ha sido dada. All power has been given. So él es el que tiene el poder. He's the one who has the power. Él es el que tiene el poder. Porque tenemos los siervos del Señor en medio de nosotros. Yo sé que ellos me entienden lo que quiero decir. Porque también hemos sido puestos bajo las mismas vías. Amén. Bajo el mismo gobierno. Cuando nosotros hemos sido puestos en esa misma guía, vamos a ver la gloria de Dios. Hay hermanos que se preguntan. There are brothers that will ask. Dicen, ¿cómo el pastor puso a fulano a predicar? How the pastor put such person to preach? Si no sabe nada. He doesn't know anything. Usted espere. You wait. Porque el gobierno así va. Because that's how the government works. Deje que Dios obre en el pastor. God work at the pastor. ¿Cuánto alaban al Señor? Amen. En la iglesia de Dios. In the church of God. Si yo me equivoqué. If I was wrong. Dios no se va a equivocar. God will not be equivocado. Y va a corregir el asunto. ¡Aleluya! Quiero decirle algo. Let me tell you something. Él dijo. He said. Toda potestad me ha sido dada. All power has been given. Lo vuelvo a repetir, hermano, sí. You repeat it again, yes. Lo vuelvo a repetir porque quiero que recordemos todos. And I want everybody to recall this. Que todo el poder le fue dado a él. All power was given to him. En el cielo. Up in heaven. Y luego le da a la iglesia la comisión, la manda, la envía. Up in the earth. Tell the church to go. Predicar el evangelio. And to preach the gospel. Una vez que él les dice, yo soy el Señor. I am the Almighty God. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva pensó? Do you know that the early church thought? Aunque habían escuchado que Cristo iba a resucitar de la misma boca del Señor. Even though they heard out of the same mouth of the Lord that he was going to resurrect. Ellos pensaban que él no iba a resucitar. They thought he was not going to resurrect. ¿Por qué? Why? Porque si usted ve la escritura. escritura, because if you see the scripture, las mujeres se fueron muy temprano el domingo por la mañana, Gomez left very early on Sunday morning, con esencias aromáticas, with essence of aromatic essence, y la llevaron hasta el lugar donde había sido puesto el Señor, and took it to the place where the body of the Lord had been placed, y eso se acostumbraba, and that was a custom, porque después de los tres días, because after 3 days, ya el olor siempre se sentía ya de la descomposición. The decomposition of the body. Ellas iban preparadas para ir a llevarle aromas a un muerto. So they were preparing to take some perfume to the dead body. Pero el Señor no estaba muerto. But the Lord was not dead. Predicando. preaching. Probablemente con probably with Elisha. Veía la gloria de Dios. He saw the glory of God. Junto al siervo de Dios. Next to the servant of God. Pero no veía. But did not see. No veía. Did not see. Alabado sea Dios. Praise him in the name of the Lord. Se puede andar junto. You can be together. Al lado de los santos. Next to the saints. Pero si ya no se santifica. I told the Lord when he gave me the verse. Yo necesito eso. I need that. Yeah. we want to be one ourselves. Hallelujah. Así es. Así es. No digamos no. Let us not say no. Because suddenly sometimes we get into our face. No queremos. And we don't want. Dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Let the Spirit of God guide us. Pablo nos aconseja. Paul advises. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. The letter of Paul to the Ephesians. Poderosa epístola. Powerful letter. Donde encontramos la revelación del cuerpo. Where we find the revelation of the body and explain. El mensaje del cuerpo de Cristo de contra Santo. Amen, amen, amen. Brother, perhaps you might see it first, but the Lord help us. Amen. resurrección de Jesús. Recall the resurrection of Christ. Aleluya. Acuérdense de la resurrección de Cristo. Recall the resurrection of Christ. Pero una resurrección, no, un entierro es triste, pero una resurrección es alegre. A burial, very sad. ¿Qué le parece a usted? A resurrection is glorious. Pero parece que a veces pensamos más en la muerte que en la resurrección. Pues antes diciendo que we think more about the death. ¡Alabado sea el Señor! ¡Blessed be the name of the Lord! Mira, hermano, Pablo dice, Paul said, la cual obró en Cristo. In which work in Christ. Resucitándolo de los muertos. When he raised him from the dead. El Cristo que la iglesia predica, vive. Christ that the church preaches. Vive. Vive. Alive. Vive. Alive. Aleluya. Ni un momento se ha separado de su iglesia. Ni un moment separated from his church. El tiempo que se apartó. The time that got departed. Para él fueron unos segundos por ahí. Well, then there were a few seconds probably there. But it was written he was not going to forget about her. Porque en sus palmas está escrito. Porque en su costado la tenía. Oh, aleluya. Y el Cristo resucitado. And the resurrected Christ. Tiene las marcas de la cruz en su manto. As the marks of the cross in his hand. A Tomás le dijo, venga, venga, Tomás. So Thomas, come, come. Ponga su mano aquí. Put your hand here. En mi costado. Upon my side. Toque, soy yo. Touch it. Estoy vivo. I'm alive. Y el libro de Revelación dice. In the book of Revelation says. Que el Señor va a aparecer cuando venga con nosotros, con la iglesia. He's going to appear when he comes with us. Dice que va a traer una ropa teñida en sangre. Going to have his garment full of blood. Para que sepan quién es el que viene. Alabado sea el Señor. Es el Rey de Reyes. Triunfante. ¿Sabe por qué? Porque va a dar testimonio de la cruz. Es el que es, el que era y el que viene. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Es por eso. That's why. Que aunque usted no lo vea. That you may not see him. Su espíritu está aquí en medio de nosotros. Y hay que respetar su gobierno. Aleluya. Cada asuntito de la iglesia. Hay que ponerle atención. Ponerle atención. Y hacerlo con cuidado. Por el orden del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 20. Verse 20 says. Y colocándole a su diestra en los cielos. And set him at his own right hand in the heaven places. Sobre todo principado. For above all principality. ¿Cuánto alaban al Señor? Sobre todo principado. Above all principality. ¿Y qué más? ¿Lo tiene? What else? Y colocándole, aleluya, power. Oh, perdón. Dice, y potestad y potencia. And might. Y señorío. And dominion. Porque él es el. Él es la cabeza de la iglesia. He is the head of the church. Porque él tiene todo el señorío. Because he has all. ¿Cuánto alaban al Señor? Venga, praise the Lord. Dice. And it says. Todo el señorío. Oh. Toda la potencia. Dominion, power. Aleluya. ¿Qué poder? What a power of Christ. ¿Qué poder en Cristo? What a power there is in Christ. ¿Qué poder en su iglesia? What a power in his church. Ahora lo verán en la Biblia. You will see, the Bible says. Mira lo que dice la palabra de Dios. Look what the word of God says. Efesios 1. Estamos en el 20, hermano. Verse 20. Aleluya. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío. For principality, power, and might, and dominion. Y todo nombre que se nombra. And every name that is named. No solo en este siglo. Not only in this world. Más aún en el venidero. But also in the which to come. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No solo en este siglo. Sino not only in this. En el venidero también. But in the world to come. En el que viene. The ones to come. Con gloria al Señor. Y aquí están las cosas. Iglesia de Dios. Church of God. Y sometió. ¿Está oyendo? Tiene la escritura. Mire como dice verso 22. Verse 22. Y sometió todas las cosas debajo cosas del maligno están bajo sus pies. The things of the enemy are under his feet. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Yo quiero que el enemigo escuche. And I want the enemy to hear. Que todas las cosas, that all things, en contra de la iglesia, against the church, están debajo de los pies de Cristo. Plastic container. bendiga, mi hermano. Y con ese hermano, mira, and with that brother, a tirar el agua. Throw the water. A tirar el agua. Throw the water. Usted entraba al culto bien calientito. He did the temple very, very warm. Alaba al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Pero unos años más tarde, but a few years later, el Señor empezó a moverse en medio de su iglesia. The Lord started to move among his church. Uno de los que estaban cerca de nosotros, one that were closer to us, que eran de los que más pasaban ahí levantando polvo, that was passing by lifting up more dust, se empleitaron un día todos ellos. They got into a fight all of them. Y como que los que levantaban polvo se fueron. He said like the people that were lifting up dust went away. Pasaron los años. Years passed by. Y la iglesita seguía en la misma casa. And the church was still in the same house. Un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. One day the Lord had mercy of us. Dio la oración y nos sacó de ese lugar. Heard the prayer and took us out of that place. Nos llevó donde estaban todos los ladrones de ese lugar. Took us where we had all the thieves of the place. Antes de llegar usted a donde estaba el templo, before you reach where the temple was, usted tenía que revisar todo, no llevar nada, porque you had to check, you had nothing on, porque en el bus usted se subía. As long as you get into the bus, a media ruta, para route, salía el ladrón, deme todo lo que está. The thief will come and says, give me everything you have. En varias ocasiones, in many occasions, rodearon el templo, they surrounded the temple, que el Señor nos permitió construir en ese lugar. So the Lord allowed us to build in that place. ¿Quiere que le diga algo, hermano? But you want me to tell you something, brother? En esa colonia que es conocida como la Milagro de la Paz. The colony that is known as the Miracle of Peace. Ahí era un milagro llegar vivo. It was a miracle to get there alive. Así de conocido decía, mi hermano, quiero decirle que el Señor se manifestó. The Lord manifested. Y empezamos a ganar a los ladrones. ¿Cuánto alaban al Señor? Los ladrones empezaron a hacerse amigos. The thieves became friends. Aleluya. Se subían al bus y ya veían a la hermana. Como que no las veían. ¿Cuánto alaban al Señor? La gente por miedo se quería venir a la iglesia. Because they were afraid they wanted to go to church now. Tuve la bendición. I had a blessing. Que me mandaron a hacer la escuela dominical de niños ahí primero. They sent me to do the Sunday school children's church. Agarramos una calle que pasaba enfrente del templo. We took a road that goes in front of the temple. Y empezaba a tocar las puertas de la casa para que me prestaran los niños. And I started knocking doors so that parents could loan me the kids. Hace unos días recibí unas fotos. A few days ago I received a picture. Y tú sabes qué gozo me dio. It brings me so much joy. Cuando había muchos de esos niños, when I saw many of those children, que ahora le están sirviendo al Señor ahí, algunos de sus padres que eran ladrones, and the parents that they were thieves, se convirtieron también. They got converted. Oh, y llegaron a la iglesia. And they came to the church. ¡Alos el Señor! ¡Alos el Señor! El evangelio que la iglesia predica es potencia de Dios. Verse 22, and he had put all things Gente de muchos lugares. People from many places. Ha habido testimonio de la gloria de Dios. There have been witnesses of the of the glory of God. En los santos de la iglesia. Of the saints of the church. Porque él es la cabeza. Él es la cabeza. He is the head. Y donde están los santos. And where the saints are. Quiero decirle que el Señor, let me tell you that the Lord, se va a glorificar. Will glorify. Se va a glorificar. Will glorify. Para guardar su palabra. Back up his word. Verso 23. Verse 23. La cual es su cuerpo. Which is his body. La plenitud de aquel que hinche todas las cosas. The fullness of him. En todos. The fills all in all. ¿Por qué tengo que someterme, sujetarme? Why do I need to submit? Predico este mensaje porque estamos en convención de distrito. Yo quiero que sepa que en nuestras convenciones, hermano, let me tell you that in our convention, tenemos que recibir instrucción. We receive instruction. Instrucción por la palabra de Dios. Instruction through the word of God. Aleluya. Para saber lo que estamos haciendo. To know what we're doing. Por eso dice la cual es su cuerpo, la plenitud, which is his body, the fulfillment, de aquel que hinche todas las cosas, the one that fills all en todos. In all. ¿Está la iglesia consciente que Cristo es la cabeza de la iglesia? Gloria a Dios por su iglesia en este lugar. Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro de la iglesia que cree que él no es la cabeza. Y usted dice, ¿cómo no? Yo lo he oído. You might say, what do you mean? I've heard it. No me refiero porque no lo predique. I'm not saying because they're not preaching it. Sino porque muchas veces no lo vemos. But because many times we don't. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y se tiene que tener cuidado. Aleluya. Cuando la iglesia estaba a punto de apartarse del gobierno, el Señor le avisó. Was about to depart from the government. Porque el gobierno es delicado. The government is delicate. No podemos quebrar su gobierno. No se puede. No se puede. El Dios de la gloria va a hacer todo lo que pueda para que no cualquier cosa. Alabado sea el Señor. A librar a los justos. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Yo no estoy diciendo que va a haber otra división. No, no estoy predicando eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que colaborar todos. En un mismo espíritu. En un mismo espíritu. No el espíritu del hermano. El espíritu de la palabra. El Espíritu Santo de Dios. El guía, el guía, el guía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ser fieles. Be faithful. Esa es la responsabilidad del ministerio. That is the responsibility of the ministry. Todos nosotros. All of us. Mientras no nos humillemos. If we don't humble ourselves. Delante del Señor. Before the Lord. Si no nos hemos humillado. If we don't humble ourselves. Oigamos bien todos, hermanos. Well. Seremos humillados por las manos de Dios. Aleluya. Quiero decirle algo, lo digo con toda sinceridad. Pablo dice, Paul said, y yo quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios. Go with the first of Corinthians. Alabado sea el Señor, aleluya. Miren lo que dice la palabra de Dios, atrás de donde estamos. No sé cuánto tiempo. Ya gloria al Señor. Hoy va a haber vigilia. Falta otra sesión. Ya voy a terminar, voy a respetar los hermanos. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de 1 de Corintios. 1 Corinthians chapter 4. Oiga bien. Lo que nos dice el Señor a nosotros. 1 de Corintios, verso 4:1. ¿Lo tiene? Dice la escritura. The scripture says, vénganos los hombres. Let a man stop count of us. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Oiga, no dice ténganos Dios porque Dios ya nos conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. A mí me está tocando predicar como cuando usted predica a las 2 de la mañana. Gloria a Dios. Después de la medianoche, after midnight, el predicador tiene que clamar mucho al Señor. Oh, call out to the Lord. Porque en la tarde también es igual, dice la escritura, tengan a los hombres. Let a man so count. Por ministro de quién? ¿De quién? De Cristo. Vaya que Dios. Y dispensadores de los misterios de Dios. Stewards of the mystery of God. Un dispensador. A steward. Es un proveedor. It's a provider. Está aquí. Un dispensador. It's a provider. La iglesia. The church. Está preparada. It's prepared. Para dar a conocer los misterios de Dios. To give the mission. Material que son material things Y no sabe qué bendecidos hemos sido por esa sierva del Señor que está ahí. You know how blessed we've been by that servant of God. En dolor y en sufrimiento de su cuerpo. Pain of her body. Ella dice, no me duele. She says, I'm not in pain. Así dice la madre de mi hermana, no me duele. That's what her mom says, I'm not in pain. Le preguntó a la enfermera. The nurse asked her. Que si tenía dolor. Are you in pain? Y ella le dijo, no. She said, no. Pero cuando empezamos a alabar al Señor, when we praise the Lord, la gloria de Dios se dijo. The glory of God was there. Oh, y alabando al Señor. Worshiping the Lord. Yo le puedo asegurar, hermano. And I can assure you, brother. Que no importa la tribulación que usted esté pasando. Doesn't matter what tribulation you're going through. No interesa la enfermedad que sea. Doesn't matter the illness that might be. Cuando la iglesia sabe para dónde va. Y a quién le ha servido. Y que los días se acercan. Los santos están con gozo. Con gozo. Con gozo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sí, así, así mueren los soldados. O así sufren las tribulaciones los soldados. Saben pelear la batalla porque el Espíritu Santo está ahí. Consolando, consolando, consolando. Fortaleciendo, pero en un santo, en uno que no es santo, no puede pasar eso. Alabado sea el Señor. Puro coraje todo el tiempo. Puro enojo todo el tiempo. Puro resentimiento todo el tiempo. Aleluya. Necesitamos un baño de la sangre de Cristo. Sanctification es necesaria. Necessary. Y es hecha posible por la sangre de Cristo. It is possible by the blood of Christ. Por la sangre by de Cristo. By the blood of Christ. Aleluya. El gobierno no puede funcionar si no los hijos santos. Aleluya. No están presentes. Entre menos santo, más dificultad habrá. Alabado sea el Señor. Aleluya. Es el tiempo. Aleluya. El tiempo de la iglesia corra a buscar la santificación de la vida del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Esto no hay, no hay otro camino, no hay. Con mucha mansedumbre para contestar. Oh, alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hay que detener todo intento del enemigo por destruir la teocracia. Stop all intents of the enemy that tried to destroy theocracy. Tanto alaban al Señor. Praise the Lord. Todo intento del enemigo. Or try of the enemy. Un día se acercó alguien a mí. One time someone got to me para decirme que querían hacer una carta. To tell me that they wanted to make a letter para pedir a alguien para supervisor. To ask for someone for overseer. Y le dije yo, and I told them, yo no me puedo prestar en esos juegos. I cannot give myself into those games. Que no se nos olvide. Let us not forget. Que es cabeza de la iglesia. That is, who is head of the church. Es el Señor. There's some local churches that want to remove the pastor. Probably. Probably. no se preste su cuerpo al diablo. Amen. Most games for the devil. Que si algo malo está pasando, when something bad is happening, tu Señor tiene sus herramientas. Amen. Aleluya. Aleluya. Lo hemos visto siempre. We always see it. Todos los que estamos aquí. All that we're here. No lo estoy diciendo porque mi hermano, por alguno de nosotros. I'm not saying for anyone. Lo digo porque la Biblia lo dice que iba a suceder. Y han pasado antes. And they have passed before. Y no hay que permitir en el tiempo de nosotros. And they are not allowed in our time. Este es el tiempo de nosotros. This is our time. Este es el tiempo porque usted está hoy aquí. Because you're here now in the church. Es el tiempo de la iglesia. The time of the church. Es el tiempo de ustedes. Yeah. The time of you. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Me voy a despedir, hermanos. I'm going to dismiss. Quiero decirle a todos mis hermanos. Let me tell all my brothers. Que Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Jesus told Peter, do you love me? Apacienta mis corderos. Yes. Yeah. Tenemos que oír todos nosotros. Let us hear. Mis corderos, le dijo primero. First he said, my lambs. Le volvió a preguntar, ¿me amas? Then he asked, do you love me? Apacienta mis ovejas. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. ¡Me amas! Do you love me? ¡Otra vez! Aleluya. Ya estaba triste Pedro. El Señor le dijo otra vez, apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Aleluya. Somos de Cristo. We belong to Christ. Quiero decirles a todos que somos siervos del Señor. Servants of the Lord. No se nos olvide. Let us not forget. Y para que no ruge en la escritura con este verso lo voy a estar definiendo. Ahí donde está en 1 Corintios 3, verso 9. First of Corinthians 3:9. Alabado sea el Señor. La iglesia debe estar preocupada por ser santa. Y todos los que servimos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, por ser siervos. Aleluya. Miren lo que dice la palabra del Señor. The word of God says. 1 Corintios 3, verso 9 dice así. 1 Corinthians 3:9. Porque nosotros, for we, hablando al ministerio, coadjutores somos, our labors together, de Dios, with God, y vosotros, ye, labranza de Dios sois, are God's humbles, edificio de Dios sois, are God's humbles. ¿Sabes que el Señor le dijo a Pedro antes cuando era mozo? Labors. Tú solo te ibas para donde tú querías. Before you used to go wherever you wanted to go. ¿Qué somos? So what are we now? Labor servants. A ver. Y me llama la atención lo que le dice Juan, porque le dice, extenderás tus manos. You will extend your hands. Y te llevará a donde él quiera. Cuando alabamos. Explicándole al Señor lo que un siervo es. Explaining what a servant is. Y te va a guiar. Nada de what will guide. Y dice la palabra que Dios se lo dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Pedro iba a tener que rendir todo el orgullo y toda la cosa que faltaba. Y todos los Pedros de este tiempo que estamos aquí tenemos.